Os damos la bienvenida a este espacio radiofónico en Irola Irratia, con el que hablaremos con Natalia, una compañera desde el País Valencia, médica residente de medicina familiar y comunitaria. Bienvenida, Natalia. Hola, ¿qué tal? Te damos las gracias por atendernos aquí en Irola Irratia, en este espacio. Y bueno, cuéntanos un poco, porque el motivo de esta entrevista es que estáis en una huelga, ¿no? ¿Desde cuándo más o menos? Bueno, desde, o sea, en el País Valencia empezamos ayer empezó la huelga. Uh-huh. Pero en la Comunidad de Madrid empezaron el lunes pasado. Uh-huh. O sea, que ellos llevan una semana y dos días y nosotras estamos en el segundo día. Vale, y para antes de entrar de lleno en el tema que os ha llevado a la huelga, y para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que no conozcan bien cuál es el recorrido formativo profesional de una médica en el Estado español, ¿nos podrías contar un poco qué pasos tiene que dar una persona para terminar siendo médica hoy en día? Bueno, pues primero hacemos 6 años de carrera universitaria y posteriormente, para tener una formación especializada, accedemos al plan formativo MIR, que para acceder tienes que presentarte a unas pseudo oposiciones, que es el examen MIR, igual que hay en otras especialidades, pero quizás lo que más se conoce en la calle es de los médicos, el MIR. Y bueno, con este examen pues acaba siendo un número, y con este número accedes a una formación en una especialidad concreta y en un lugar concreto, en un hospital o bien como en el caso de familiar y comunitaria, que escoges un hospital y un centro de salud. Uh-huh. ¿Y en qué consiste exactamente este periodo de formación MIR? Pues este periodo, según especialidades, son 4 o 5 años, normalmente 5 para las especialidades quirúrgicas o médico-quirúrgicas, y bueno, son 4 años de profundizar en una materia concreta. Hablaré de mi experiencia, que es familiar y comunitaria. Entonces, pues bueno, hacemos un plan formativo de estar X meses en especialidades en concreto, en nuestro caso es prácticamente en todas las especialidades que puedan haber, y bueno, sobre todo también hacemos muchas horas en lo que son las urgencias hospitalarias, y también unas pocas horas en urgencias de atención continuada en los centros de salud. Pero o sea, digamos que pasáis por todas las partes, por todos los servicios diferentes que tiene el hospital, el día a día, así como de lunes a viernes sería como estar en la consulta o en la planta de alguna especialidad en concreto, y luego aparte de eso tenéis que cubrir las guardias que os toquen, ¿no? Sí, eso es, por las mañanas de 8 a 3 según la especialidad que estés formándote en ese momento, bueno, en los servicios, porque bueno, tu especialidad es medicina familiar y comunitaria, pero bueno, estás pasando por los diferentes servicios, y luego si tienes guardia ese día, pues a partir de las 3 hasta las 8 del día siguiente estarás en puertas de urgencia. Así es. Uh-huh. Nosotras, o sea, últimamente hemos estado escuchando muchísimo sobre la atención primaria, y con esto del coronavirus, pues más aún si cabe. ¿Cómo habéis vivido esta época allí, o cómo la estáis viviendo de hecho actualmente? Bueno, yo este periodo de pandemia, la atención primaria para mí ha sido inexistente, porque bueno, yo en mi caso soy residente de tercer año, y cuando empezó todo esto nos paralizaron toda nuestra formación en ese momento, o sea, el rotatorio que tú estuvieses haciendo en ese momento pues se quedó paralizado y pasamos a disposición del servicio de urgencias. Por tanto, he estado 3 meses en el servicio de urgencias hospitalarias, así que en cuanto a atención primaria, sé decir cómo ha sido cuando ha empezado a aflojar un poco la pandemia, pero digamos que el grueso no lo he vivido, porque nos obligaron a estar en puertas de urgencia. O sea, que aunque para las personas que tuvieran síntomas respiratorios o compatibles con la COVID, fuera puerta de entrada a la atención primaria, vosotros todos estuvisteis más centrados en los hospitales, en las urgencias de los hospitales. Sí, a los residentes, sí. Nos pusieron a todos en los hospitales, cosa que, bueno, por parte de nuestros tutores que son de atención primaria, pues no les pareció bien, ¿no? Porque nuestra formación es tanto, bueno, sobre todo en primaria, ¿no? Pero pues eso, los hospitales como que nos absorbieron y no pudimos hacer nuestra labor en primaria, que mucha gente le hubiese gustado poder estar ahí y no en el hospital. Nosotras tenemos la sospecha por cosas que hemos estado viendo y leyendo, que esto del coronavirus no ha hecho más que poner de manifiesto ciertas realidades ya complicadas que vivíais antes de que llegara todo esto. Pues sí, así ha sido. O sea, tanto a nivel global en lo que es la sanidad pública, pues todos los recortes en sanidad que se habían estado estableciendo los no sé, 15 años antes, pues todo eso se ha sacado a flote, ¿no? Todas las deficiencias y toda, pues eso, ¿no? Como de mal estaba ya el sistema sanitario público. Y bueno, en concreto en los residentes, pues bueno, básicamente ya sabíamos que éramos la mano de obra barata del sistema sanitario, pero lo hemos vivido ahora como con mucha más intensidad, ¿no? Y entonces, ahora que estáis en huelga, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones? Sí, pues a ver, claro, es que digamos que veníamos ya como de bastante tiempo de estar viviendo, que sentíamos que éramos, pues eso, que éramos médicas precarizadas. Pero después de lo que hemos vivido estos últimos meses, pues digamos que ha sido ya la gota que colmó el vaso, ¿no? Muy obvio. Y ya hemos decidido pues plantarnos porque, bueno, pues ahora voy a exponer un poco lo que reclamamos porque mucha gente no sabe realmente en qué condiciones trabajamos. Y bueno, en primer lugar lo que reclamamos es poder librar todas las guardias que realizamos. Porque hay compañeros que en sus servicios, compañeros y compañeras, que les exigen quedarse después de haber trabajado 24 horas, es decir, que hacen turnos de 31 o incluso más horas seguidas. Entonces, pues exigimos poder librar todas las guardias, incluidos los sábados, porque el resto de facultativos cuando hace una guardia de sábado, normalmente, no todo el mundo, pero bueno, ellos sí que tienen esto que lo pueden hacer. Pues libran el lunes, ¿no? Y nosotros pues no, el lunes volvemos a trabajar. También que si hay una compañera que tiene una baja laboral, que no se tenga que cubrir con otra compañera residente, porque nosotros no somos personal estructural de ningún servicio. También se reclama una mejora retributiva, tanto de las horas de guardia como del sueldo base, y sobre todo que se equiparen a las diferentes, o sea, que todas las comunidades autónomas tengamos el mismo sueldo. También exigimos más días al año para podernos formarnos, porque bueno, nosotros estamos en estos años de formación, entonces exigimos poder tener más días para realizar cursos o másteres o lo que precisemos para poder mejorar nuestra formación. También que sea la ratio máxima de 4 residentes que puedan estar por adjunto, ¿no? Que será como nuestra persona de referencia a la que tengamos que consultar nuestras dudas y tal. Muchas veces esto sobre todo pasa en hospitales más grandes, pero lo que vemos en hospitales más pequeños quizás es que no hay personas adjuntos calificados para poder cumplir esta función. Por tanto, muchísimas veces nos vemos realizando trabajo sin supervisión. Bueno, también exigimos tener unos lugares de descanso dignos, porque muchas veces no tenemos ni cama propia, tenemos vamos ocupando camas que acaba de dejar el compañero 15 minutos antes. Entonces, pues bueno, esto durante la pandemia, pues vamos, no se podían cumplir ni las medidas de seguridad básica de higiene, ¿no? Además, personas que nos estábamos exponiendo de lleno a tratar con pacientes con COVID. Bueno, como he comentado antes, que en el caso de la supervisión, pues eso, que estemos supervisadas por personas cualificadas que tengan una formación, pues bueno, eso, ¿no? Como nosotros nos estamos formando y queremos que haya una persona que nos pueda supervisar que ya tenga esta formación, porque nos hemos visto en múltiples situaciones que estamos, sobre todo en los servicios de urgencias hospitalarias, trabajando con gente que tiene una dudosa formación MIR o, bueno, directamente que no tienen ninguna formación en ninguna especialidad o, bueno, que sobre todo esto en la pandemia ya ha sido un caos, vamos, o sea, nosotros se supone que teníamos que estar, pues eso, ¿no?, que tienen que haber siempre personas que nos puedan supervisar nuestro trabajo, pues nos hemos encontrado a personas que han sido contratadas en calidad de adjuntos y que a la hora de la verdad eran personas que o bien eran estudiantes que aún no se han podido coger la plaza MIR o eran personas que venían de otros lugares sin ningún, bueno, pues eso, sin especialidad, y al final te convertías tú en residente en la persona que estaba supervisando el trabajo de una persona que en teoría era la que te tenía que supervisar y además esta persona pues cobrando mucho más que tú. Entonces, pues bueno, nos explotaba la cabeza y nos hacía estar con muchísima tensión y muy desagusto ya en la situación que teníamos que vivir, que ya era muy horrible de por sí. Bueno, también exigimos el derecho a las dietas y a la conciliación familiar, igual que el resto de facultativos. Lo de las dietas es porque en el caso de las guardias que realizamos, sobre todo los residentes de familiar y comunitaria en los centros de salud, bueno, pues se supone que que entienden si los residentes vivimos del aire, porque nos quitaron, o sea, el abono de las dietas, ¿no? Es como que te tienes que llevar tú la comida y ya. Pero bueno, nos las han dejado de pagar ya. Y luego, pues bueno, exigimos que haya, que podamos disponer de material de protección suficiente para protegernos del riesgo de contagio. Y bueno, esto último, muy importante, que haya un máximo de 5 guardias obligatorias al mes, porque bueno, también a partir de la pandemia, como que los residentes de primer año que tendrían que haber entrado en mayo no han podido entrar a los hospitales, y los residentes de último año sí que han finalizado. Por tanto, nos hemos quedado los residentes del medio y hemos tenido que estar cubriendo pues las guardias de estos residentes que no están ahora mismo, haciendo pues muchas más guardias de las que queremos y de las que pensamos que tenemos que hacer por nuestra salud, vamos. Ya. O sea, que por lo que nos cuentas parece que entonces pedís que, más que nada, que las condiciones de vuestra etapa MIR en formación sea pues precisamente eso, ¿no? En condiciones dignas y de calidad. Eso es, sí. Uh-huh. Sí, que al final pues todo esto lo que queremos es poder atender mejor a nuestros pacientes, porque pensamos que muchas veces pues bueno, que al final nuestros derechos laborales es lo que influye en la calidad asistencial. Bueno, y de momento, ¿cómo va vuestro proceso? Bueno, pues a ver, por una parte estamos contentas porque ha habido como un 80% de personas que están haciendo huelga, en algunos hospitales incluso el 100%, es decir, que especialmente en las puertas de urgencias, pues ha habido muchos hospitales que se han quedado sin residentes. Entonces, digamos, pues eso que ya es un verdadero triunfo, ¿no? Sí. Para que la respuesta en cuanto a nosotros a la huelga está siendo positiva. Luego aún no se ha oído ninguna campanada de que quieran, oficial, de que quieran empezar a negociar algo. Entonces, pues bueno, ahí seguiremos. Y luego, importante también, quería comentar que ha habido compañeros y compañeras que se han sentido coaccionados y presionados por parte de sus servicios, en plan de, pues no sé, si haces huelga no te vamos a dejar entrar al quirófano y cosas así. Y bueno, pues nada, comentar que esto es totalmente ilegal y que vamos, que no nos pueden negar nuestro derecho a huelga, vamos, es que ya es lo máximo. ¿Esta huelga es a nivel del Estado? Digamos que todo esto que reclamamos lo vivimos en todas las partes del Estado, ¿no? Pero de momento los residentes que han convocado como tal comité de huelga es, como he comentado al principio, Comunidad de Madrid y de momento el País Valenciano. Pero bueno, se oyen campanadas ya de otras comunidades autónomas, pero de momento no han podido, o sea, no se ha establecido como tal el comité. También pienso que hay lugares que ahora mismo pues empiezan a tener rebrotes y quizás no, como que moralmente no lo van a realizar ahora mismo. Ya, pero que no, bueno, se ven en condiciones o no. Sí, que el tema está caliente por todos sitios. Vale. Oye, para ir acabando, Natalia, si te apetece aprovechar tus últimos instantes aquí para decir algo aquí a las oyentes de Bilbao y alrededores. De Bilbao. Bueno, pues que se ponga la mascarilla. No, pues no sé. ¿Qué decir? Ya, de Bilbao. Hasta Santurtzi no llegamos, pero en el streaming seguro que sí. Bueno, yo más que nada, pues eso, agradecerte que nos hayas atendido y que tengáis muchísima suerte. Eso es todo el ánimo. Gracias. Desde aquí, desde Irula y Gratia y desde Bilbao. Gracias, un abrazo. Bueno, venga, un besico. Un beso. Bueno, Natalia, si ya para despedirte te apetece poner una canción o algo así, pues nos dices y la ponemos. Sí, porfa. Quiero dedicar una canción a todas mis colegas de Santurtzi y que nos devuelvan el punk, por favor. Ya. Yeah. quiero que pongáis The Terrible Feelings, uh-huh, Dead Pit. Vale, pues tus deseos son órdenes, Natalia. Muy bien. Venga. Pondremos la canción. Venga, pues un abrazo fuerte desde aquí. Venga. Adeu. Yeah. Ahora tenemos al otro lado de las ondas a Susana desde Madrid. Bienvenida y muchas gracias por participar con Irola Irratia. La primera pregunta que queríamos hacerte a ti era acerca de cómo os habéis organizado para poneros de acuerdo e ir a la huelga. Hola, ¿qué tal? A ver, el sindicato AMITS, que es el Sindicato Médico de Madrid, hace 3 años empezó a elaborar una propuesta de convenio para los residentes, porque no existía ningún tipo de norma. Bueno, existen normativas al respecto, pero en muchísimos casos no se cumplen y en la práctica lo que ocurre es que, como no hay ningún tipo de control, hay muchísima heterogeneidad en los hospitales y en cada servicio incluso se aplican de diferente manera. Entonces, al final, a los residentes nos tratan, vamos, como básicamente como un esclavo, como un becario que tienen ahí para absolutamente cualquier cosa, sea para hacer horas extras, sea para trabajar en sus quirófanos durante la tarde, sea para cubrir las necesidades de la planta, las urgencias, en fin, estamos solísimos y básicamente nos usan como quieren. Entonces ahí empezaron a recoger una, digamos, una lista de 2 caras con varias propuestas para mejorar esto, ¿no? En las elecciones sindicales que hubo en 2019, el año pasado, ellos se presentaron con eso para crear el comité de empresa del personal en formación, es decir, de los residentes, y ahí estoy yo. Estamos 22 delegados de AMITS, de este sindicato, y luego hay 5 de MATS, 2 de Comisiones Obreras y 1 de SATSE. Entonces, como el 75% son del sindicato médico, lo que nos hemos estado dedicando este año ha sido a pulir el convenio este, ¿vale? Entonces, nosotros desde el comité de empresa siempre hemos tenido en mente pues qué hacer cuando empecemos a negociar el convenio, porque aunque lo hemos presentado varias veces en mesa sectorial con la consejería, nos han ignorado totalmente. Entonces, justo antes del COVID ya teníamos designado un pequeño grupo en el que estoy yo, que somos 4 personas, para elaborar el convenio como tal, o sea, las 88 páginas que tiene ahora mismo las hemos hecho nosotros, y luego reunirnos también con el abogado para que nos lo corrija y nos explique cuáles son las terminologías jurídicas que debemos conocer al respecto y tal, para que se interprete siempre a nuestro favor. Entonces, ya con el convenio hecho, nos empezamos a reunir los del comité de empresa durante el COVID, esto es en marzo y abril, y siempre decíamos, venga, pues empezamos a negociar en mayo cuando acabe el estado de alarma y tal y cual. Y comenté en el grupo del comité de empresa si les parecía bien organizar una huelga, porque durante el COVID es que si ya de por sí antes teníamos bastante malestar y ahí se respiraba como un ambiente como de hastío entre los residentes, porque al final vivimos bastante mal estos años y nos estamos todo el día quejando. Pero ya con lo del COVID, con cómo nos trataron, con lo mal que lo pasamos y con lo que hemos sufrido en todo este periodo sin ningún tipo de compensación al respecto, nada más que aplausos, pues yo veía que los hospitales estaban muy, muy, muy caldeados, que la gente está muy enfadada, que estábamos muy insatisfechos. Entonces lo planteé y nos dijeron desde AMITS que bien, que organizáramos la huelga, pero que ellos no querían hacerlo como tal desde el sindicato porque tendría más seguimiento si lo hacíamos los residentes. Entonces un compañero y yo, que es también del comité de empresa, pues nos pusimos a reclutar gente de todos los hospitales, de los 22, o sea, hasta los más pequeñitos. Íbamos preguntando en cada hospital pues si nos podían pasar el número de alguien que fuera así como más activista y se moviera más. Y así creamos un grupo de WhatsApp en el cual les íbamos explicando pues lo que teníamos del convenio, qué es lo que pretendíamos hacer para conseguirlo y plantear empezar a organizar la huelga. Entonces este grupo al principio era bastante pequeño, éramos como 10 personas, pero nos íbamos reuniendo cada viernes y cada vez iban sumando más. Ahora mismo somos 92, hay gente de todos los hospitales de Madrid y de varias personas, además están súper implicadas, entonces ya cada uno empezó a meter, pues yo conozco a alguien que conoce a prensa, yo conozco a uno que es diseñador gráfico que nos puede hacer los carteles, yo conozco a uno que estuvo metido en un tema de política y no sé qué y nos puede contactar con asamblearios para empezar a tener contacto con ellos y no sé qué. Entonces poco a poco hemos ido abarcando todos los campos y la gente nos ha ayudado muchísimo y ahora mismo pues se ha creado lo que se ha creado y gracias también a las redes sociales y el descontento de la gente en general con las medidas que están tomando para intentar aplastar nuestra huelga, ahora es una cosa muy muy grande. Y lo bueno además es que se está expandiendo a otras comunidades autónomas, lo cual pues nos hace muy felices. Y creemos que además va a ayudar el tema de las negociaciones, porque es la primera vez que se ponen a plantearse este tema. Aunque todo el mundo sabe que funcionaba así, pues la verdad es que es muy conveniente mantenerlo porque somos muy baratos. Y al final, gracias a abrir más plazas de residentes, contrataban menos adjuntos y se ahorraban eso cuando hacemos el mismo trabajo prácticamente. Y nada, pues ahí estamos con nuestras cosas. Ahora ya con las negociaciones estamos, como digamos, en los puntos finales, pero la verdad es que ha habido mucho trabajo detrás. Muy bien, muchas gracias. Vale, ¿y cómo ha sido entonces la respuesta del resto de compañeros de trabajo? Adjuntos, enfermería, auxiliares. ¿Cómo ha sido la respuesta por su parte? Pues ha sido buena. Ya cuando empezamos a organizar la huelga, se había creado un grupo que al final ha crecido mucho también, que se llama Sanitarios Necesarios, en el cual hay sanitarios de todo tipo. Y la verdad es que hemos tenido contacto con ellos desde el principio y las relaciones han sido muy buenas. No nos hemos, dejado absorber por ellos porque al final nuestras reclamaciones son muy concretas y afectan a un colectivo que tiene unas particularidades que no podrían extenderse al resto. Entonces, al final, si hacemos todo en conjunto, todos los sanitarios, obviamente tendría más impacto, pero digamos que nuestras peticiones específicas pues no quedarían diluidas porque al final ellos están pidiendo algo que es mucho más grande, en plan pues ampliar los contratos, que se creen nuevos puestos de sanitarios para cubrir los del COVID y no sé cuánto, y eso es como muy general. Entonces nosotros como tenemos medidas pues tipo de formación, de ayuda social, de rotaciones externas, tal, cosas que solo afectan al personal residente, pues hemos preferido mantenernos aparte y luego ya más adelante, si ellos como tal hacen movilizaciones o hacen una huelga o lo que sea, les apoyamos. Pero mientras, como nosotros ya teníamos avanzado todo el convenio durante este año, pues ya simplemente nos quedaba empezar a moverlo y ellos digamos que estaban un poco más por detrás. Pero tenemos muy buena relación y la verdad es que están acudiendo a las manifestaciones y queremos hacer cosas conjuntas también en septiembre. Por lo demás, el resto de colectivos, de sindicatos, asociaciones de vecinos y cualquier tipo de asociación científica, la verdad es que también estamos teniendo bastante apoyo porque, bueno, la historia que contamos es muy fácil empatizar con ella y al final pues repercute a todos los usuarios de la sanidad pública. El hecho de que nos dejen sin supervisión, de que tengamos que cargar nosotros con todo el sistema sanitario cuando somos el personal con menos experiencia y además peor pagado y que pues en las condiciones en las que trabajamos de no dormir y etcétera, eso repercute en la seguridad del paciente. Entonces la verdad es que se han volcado un montón de colectivos con nosotros y nos han ayudado a difundir, así que en ese sentido también estamos muy contentos. Fuera de los centros sanitarios, ¿con qué apoyos contáis por parte de sindicatos, unidades docentes, etcétera? Resumen de todas las asociaciones que nos han mostrado públicamente su apoyo. ¿Qué hay de todo? Pues eso, de asociaciones de vecinos, asociaciones científicas, pues sindicatos, confederaciones de estudiantes, y hay de todo. Oh, bien. Y para terminar, cuéntanos, ¿qué es lo próximo que tenéis entre manos? Pues mira, como tenemos ahora mismo los lunes solo de día como tal para hacer huelga, porque nos han convocado servicios mínimos del 100% de las guardias, y los lunes ese era el único día que habíamos convocado huelga del día completo, pues solo tenemos ese día para manifestarnos. Entonces todos los lunes haremos algo. Mañana lo que habíamos planeado era llevar sábanas todos, blancas, y cuando lleguemos a Sol, porque la manifestación va desde Sagasta hasta Sol, sentarnos sobre las sábanas y bueno, teñir de blanco toda la Puerta del Sol, y también quejarnos de una de las problemáticas de las que estamos reclamando soluciones, que es el tema de las camas calientes, que es que nosotros que hacemos guardias de 24 horas tenemos que estar todo el día en el hospital, y muchas veces cuando dormimos en los cuartos en los que dormimos, que encima son igual de 4 o 6 personas en literas, dormimos en camas que han sido previamente usadas por otros compañeros en el turno anterior y no las hacen entre turno y turno, entonces dormimos en lo que llamamos camas calientes, cosa que además obviamente durante el COVID ha fomentado que nos contagiemos entre nosotros, porque es que estamos hacinados tanto en los despachos como en las zonas de descanso de mierda que tenemos. Así que es por crear una imagen nueva, vamos a hacer eso de sentarnos ahí en la Puerta del Sol sobre las sábanas. Luego, para la siguiente semana, habíamos pensado hacerlo por la tarde para que pudieran unirse el resto de sanitarios o cualquier persona que no tenga que trabajar por la mañana. Y la verdad es que no estamos muy seguros de si seguir con la marcha como tal y empezar a hacer solo concentraciones por el tema de los rebrotes o ni eso, pero lo tenemos que pensar según cómo vaya esta semana, porque ahora sí que nos da cosa que la gente, al final, la imagen que se transmita es de estar ahí en una manifestación todos juntos, y si empieza a haber rebrotes en Madrid, pues nos puede venir muy mal esa imagen. Así que bueno, vamos semana a semana. Por lo pronto mañana es lo de las sábanas. Y luego también hacemos concentraciones delante de los hospitales, hacemos pitadas y tal. Y bueno, como medida de presión adicional, dado que el gobierno de la comunidad lo está haciendo fatal, o sea, se han sentado con nosotros pero en reuniones no oficiales, o sea que era como tomar un café ahí con ellos, no nos han propuesto nada en firme, o sea, no nos han dado un papel, nos han comprometido como tal a nada, y no nos han propuesto un calendario de reuniones, no tenían acta ni nada, o sea, una cosa como muy informal, ¿sabes? Entonces llevamos 2 semanas y es como si no hubiéramos avanzado nada. Entonces, para aumentar la presión, lo que hemos hecho es convocar para, bueno, como hay que hacer con 10 días de antelación la convocatoria de huelga, pero para el día 3 de agosto ya se entrará en efecto que hemos aumentado un día más la convocatoria de la jornada ordinaria. Así que será lunes y martes jornada completa y el resto de guardias. Y a la semana siguiente, lunes, martes, miércoles. Y a la siguiente, lunes, martes, miércoles, jueves. Y a la siguiente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Es para ir intentando incrementar un poco la presión para que se sienten con nosotros, porque pensamos que están dilatando los tiempos. No sé si esperando a que se nos pase o a que haya un rebrote y tengamos que cancelar de verdad y tengamos que cancelarlo todo, o no lo sé, pero la verdad es que nos parece una actitud muy negligente y no vemos ninguna intención de solucionarlo por su parte. And you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes. You'd better bow your head. Wait for the ricochet. Ponemos punto y final a este programa dedicado a las luchas en la sanidad pública y damos las gracias también a Natalia desde el País Valencià y a Susana desde Madrid. Bueno, aquí ponemos final a este programa creado desde Irola Irratia y CNT Osakidetza. Nos despedimos, gracias por estar al otro lado y un abrazo a todas.